A punto de alcanzar la una del mediodía, vamos a quedarnos con citas para este fin de semana en el que decíamos, por ejemplo, protagonista del teatro con esa campaña de otoño de teatro que arranca mañana, o también el flamenco porque, de hecho, bueno, pues vuelven las actividades, las actuaciones a la Peña Flamenca de Ubrique esta noche a partir de las 10:30 de la noche. Actuación, pero también la presentación de lo que es la nueva junta directiva. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al nuevo presidente de la Peña Flamenca, Curro Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya habíamos hablado, ¿no?, de lo que, bueno, pues era la nueva junta directiva de la Peña Flamenca. Estuvimos con algunos de sus integrantes, nos estuvieron acompañando junto a Curro Flores, como decimos, como nuevo presidente, pues un poco informando también de las actividades, de los objetivos de cara a esta nueva etapa. Pero bueno, pues en general, para los socios, para los aficionados al flamenco, se va a hacer una presentación justo antes de esa actuación de esta noche por parte de lo que es la nueva junta directiva, ¿no? Así es. La junta directiva se pondrá los actos de escenario para que todo el mundo sepa su presencia y se presentará en sociedad de los flamencos de Ubrique para conocimiento de todo. Pues eso será previamente a la actuación posterior. ¿Por parte de quién en el día de hoy? Efectivamente, por una cantadora que domina prácticamente todos los palos, por no decirlo todo. Es una cantadora de los serios y de los festeros, aunque los festeros no dejan nunca de ser tan serios como lo más serio, que es Montse Roldán, de Arco de la Frontera, acompañada a las seis cuerdas de un hombre que sabe perfectísimamente lo que es el acompañamiento al cante que tan difícil está hoy en día, que es Antonio Heredia. ¿Son actuaciones que llegan organizadas por la propia Peña Flamenca o de la mano a través de programas culturales, de diputación o otras entidades? Eso hay que sale del desembolso de la hacienda de la Peña. Así que, bueno, pues se trata, podemos decir, del pistoletazo de salida a lo que es esta temporada, ¿no?, de actuaciones. Perfecto por tu descripción. Es el pistoletazo de salida. A partir de ahí nos pondremos, a las órdenes de lo que es la masa social de la Peña Flamenca, intentando por todos los medios de hacerlo dentro de los cánones que llevan a buen puerto las riendas de la Peña Flamenca, y a su vez pedirle encarecidamente la ayuda a todos los socios para que esto pueda arrancar en unas condiciones óptimas. Nosotros tenemos mucha ilusión, exactamente igual que todos los anteriores presidentes y juntas directivas, pero ahora nos toca a nosotros y tenemos que estar al pie del cañón. Bueno, pues es la primera de las actividades y de aquí a Navidades, bueno, pues se irán sumando otra serie de actuaciones que están ya programadas, ¿no? Claro, otra serie de actuaciones, la zambomba flamenca cuando se vaya llegando Navidad, el Día del Socio que lo tenemos por ahí en medio. Y si tú me permites en estos minutos que tan gratos son para nosotros, porque le dan la cobertura suficiente a los flamencos de Ubrique para... Sí, bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Estamos hablando de esa actuación que va a tener lugar esta noche a partir de las 10:30 por parte de una cantadora arcense. Bueno, pues una actuación que se suma a lo que va a ser la propia presentación de la nueva junta directiva de la Peña. Y por cierto, que es una cuestión que también íbamos a comentar a renglón seguido, y es el hecho de que la Peña Flamenca está desarrollando una campaña solidaria de recogida de alimentos. Y ahora lo comentaremos también, se lo vamos a comentar a Curro Flores, que ya no lo anticipaba cuando nos acompañaba por aquí junto a otros integrantes de la Junta Directiva, bueno, pues esa solidaria iniciativa que se ha puesto en marcha. Curro, habíamos perdido la comunicación, te volvemos a escuchar. Pues sí, mira, el flamenco es solidario en todos sus aspectos. El flamenco es cuando se monta en el escenario un canto a la reivindicación de los problemas habidos que hay y que habrán en la sociedad un poquito más débil. El flamenco tiene que estar a la altura de las reivindicaciones de todas las personas que necesitan que alguien le eche una mano. Y en estos tiempos que corremos, aunque parece mentira, el kilo de alimento no perecedero que traerán la gente que viene a la Peña Flamenca se va a hacer muy bien al banco de alimentos que lo solicite. Por eso, aparte de Montse Rordán, de Antonio Heredia la guitarra, de la presentación de la junta directiva, de la chaqueta o las corbatas que llevemos por ser el primer día, hace falta ese puntito de solidaridad con la gente que lo están pasando mal. Y es muy fácil llevar un kilo de garbanzo, de habichuela, una botellita de aceite, probablemente eso cueste un euro. A los bolsillos de los que venimos no sea muy difícil, y a personas que lo están pasando mal en nuestro pueblo también, sea una válvula de escape para poder subsistir a lo largo del mes. Esos alimentos que se van a dirigir a un colectivo en concreto, todavía no está previsto. Todavía no lo tenemos exactamente pautado, pero lo que está claro es que nos pondremos de acuerdo con los bancos de alimentos más cercanos, y según le vayan haciendo falta, nosotros se lo iremos emitiendo. No tiene por qué ser un banco de alimentos solo, puede ser que un día se dé a uno y otro día a otro. Pero dentro de esa remesa de alimentos no perecederos que la Peña Flamenca pueda mandar al sitio donde saben perfectamente dónde distribuirlo, va el corazón, el compás y el sentimiento de un santuario flamenco que lleva muchísimo tiempo en la Plaza de la Verdura y que sus componentes, tanto el último socio como el primero, están completamente convencidos de que eso es así. Pues también la iniciativa solidaria por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Se llama Un Quejillo, Un Kilo. Pues es la denominación de esa campaña de recogida de alimentos que no solo se va a desarrollar esta noche, ni mucho menos, sino que ya desde estos días y durante las próximas semanas va a concentrar los esfuerzos de la Peña Flamenca como decimos, recoger todos los kilos de comida, de alimentos posibles no perecederos. Pues es un apunte que también queríamos que no se nos olvidara en torno a lo que es la Peña Flamenca y lo más próximo, insistimos, esta noche, la actuación a partir de las 10:30 de Montse Roldán al cante, acompañada a la guitarra de Antonio Heredia, y bueno, pues previamente la presentación de la nueva junta directiva de esta Peña Flamenca de nuestra localidad. Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca, no sé si hay algo más que añadir. Pues mira, solamente decirle que seguimos con la pauta de que aquello es entrada totalmente libre y gratuita a las personas que como mínimo sepan escuchar, que estamos a disposición de los socios y de toda la comunidad ubriquense que quiera saber algo de flamenco, y que a Radio Ubrique personalmente le estamos muy agradecidos porque nos hacen todos los años ustedes una cobertura imprescindible para que vaya los tentáculos de la radio impregnados de flamenco a todos los rinconcitos de este pueblo blanco. Muchas gracias. Pues nosotros, que por supuesto es nuestra función social de llevar todas las actividades y de todos los colectivos ubriqueños, y en eso seguiremos, claro que sí. Gracias por ese agradecimiento por parte del presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Curro Flores. Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas tardes.